Ahora que no sé dónde tú estás, pierde sentido. La vida no se siente igual hoy que no estás conmigo. Miro hacia el norte y no te alcanzo a divisar. Miro hacia el sur y no te veo en ningún lugar. Quiero salir a buscarte, ¿qué hago? Necesito respirarte, te extraño. Necesito respirarte, te extraño. Que vas a llamar mirando el reloj. Hoy que no te encuentras, tus recuerdos me atormentan. Lloro en la cama dando vueltas y más vueltas. Cada poro de mi piel busco en mis sueños, busco en la cuarta dimensión y aún así no te encuentro. Mientras que poco a poco mis fuerzas se van, más melancólico me vuelvo porque tú no estás. Quiero decirte de frente, te amo, pero te busco y te busco en vano. Pero te busco y te busco en vano. Hoy que no te encuentras, tus recuerdos me atormentan. Lloro en la cama dando vueltas y más vueltas. Llamar